año, güey. De que lo traía ahí el mío, pero no, lo tiré, güey. Me fui a Mazatlán, güero. Sí. No, güey, estaba bien verde, güey. Sí. Me llevaron mis tíos, pero. ¿Cómo? Mis tíos me hablaron. Ah, claro. ¿Para allá? Me van a dar una playa en unos 2 meses, güey, no. Oh, la madre, que amor de los tíos, ¿no? Me siento acá. Sí, güey, me siento pronto lo que voy a dar. ¿Acabas de llegar, Oscar? No, no. ¿Qué te acabas de entrar? ¿Qué era el verde, viste? ¿Estás engrosando todo el estoy convirtiendo en...